La necesidad que tiene el ser humano por comunicarse lo ha llevado a crear nuevas tecnologías que facilitan la manera de transmitir la información. Muestra de ello son los medios audiovisuales que sin duda han logrado que la comunicación evolucione de manera acelerada gracias a las nuevas tecnologías. Los medios audiovisuales, como su nombre lo indica, combinan la proyección de imágenes con la edición de audio, haciendo que la información sea más clara y fácil de digerir. Los medios audiovisuales más populares son el cine, la televisión y la diapositiva. La computación es una herramienta muy útil en los medios audiovisuales debido a que facilita la creación de videos, diapositivas, etc. Existen diferentes programas computacionales especializados en la creación de medios audiovisuales. Algunos son para uso meramente académico debido a sus limitaciones, como es el caso de PowerPoint, que aunque nos permite realizar diapositivas combinando audio y video, no ofrece las mismas herramientas que tiene, por ejemplo, programas como SoundForge o Sony Vegas, que permiten realizar edición de audio y video y que son para uso más profesional. Dichos programas aumentan la posibilidad que existe a la hora de crear una presentación multimedia. Otro de los avances tecnológicos que ha fomentado la utilización de los medios audiovisuales son los celulares con cámara, que aunque no ofrecen una excelente calidad a la hora de grabar, representan una opción práctica al momento de compartir los videos que han sido grabados, ya que pueden subirse a un blog directamente del celular. Esto ha contribuido a que cualquier persona con un dispositivo móvil quiera pretender ser periodista. Actualmente, el Internet ha logrado que los medios audiovisuales tengan mayor difusión gracias a los blogs, redes sociales, etcétera.